Bene, Spirito Santo, che non ascoltano le tue chiese, infonde in ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Deus, ricorda fidei un santo Espíritu, ilustración de Cristo, dona al Señor de un Espíritu recto a sapere, e de ellos siempre consolación a gaudere, per Cristo un Domino nostro. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicto el frutos ventris tui, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Bueno, pues vamos a ver si terminamos de explicar la definición de la virtud de la caridad como virtud teologal. Es curioso que Santo Tomás no comience su tratado de caritate dando la definición, ni ninguno de los otros tratados. La definición la da al final. Después que ha examinado todos los elementos, cuando ya está todo explicado, y esto se reduce y da la definición. Y es más lógico, pero yo creo que es un poco más pedagógico dar un poco de orientación ya desde el primer momento. Abrir el panorama, el mapa mundi. Eso debía venir al final, ¿verdad? Pero al principio también está bien, y creo que es hasta más pedagógico para que ya estén un poco orientadas desde el primer momento. Yo al menos así lo entiendo, y por eso empiezo siempre con las definiciones. Bueno, pues la definición, ya tenemos explicada la mitad de ella, pero nos falta una mitad muy importante. Lo que ya tenemos explicado decía que es la caridad, es una virtud teologal, única, no triple, única, infundida por Dios en la voluntad, por la cual el justo, el pecador no la tiene, tenemos que tener la gracia para tener la caridad, si no, el justo ama a Dios por sí mismo, con amor de amistad. Hasta ahí llegamos ayer, pero eso ya no lo expliqué. Vamos a explicar por qué es amor de amistad. A primera vista dirán, bueno, si somos hijos de Dios por la gracia, y aquí añade la amistad. Oh, añade mucho, hija mía. Es un aspecto distinto y añade mucho. Ahora lo verán. Les va a sorprender muchísimo lo que les voy a decir ahora. Es más difícil, requiere más elementos, es más complejo ser amigo de Dios que ser hijo de Dios. Y lo van a ver clarísimo. Un niño pequeñito acaba de ser bautizado. Ese niño, por la gracia, es hijo de Dios. Tiene la plenitud total de hijo de Dios. Ya no, ya está, ya la tiene total. No tiene que esperar nada más, ya está. Podrá crecer, pero ya es hijo de Dios plenísimamente, por la gracia. ¿Ese niño es amigo de Dios? Tiene la caridad infusa, sí. Como semilla ya la tiene. Pero la caridad enseguida veremos que es una amistad. Y la amistad supone reciprocidad. Supone correspondencia de uno con el otro, si no, no. Ese pobre niño es hijo de Dios, pero ni lo sabe. Ni es amigo de Dios, propiamente. No es amigo de Dios, no ha hecho nada todavía de amistad de Dios. ¿Ves la diferencia? Que la amistad añade mucho, vaya, se añade, ahora veremos. Y por eso Santo Tomás, el gran teólogo, como deja la definición al final, eso no le explico hasta el final, empieza su tratado de caritate con esta pregunta. El primer artículo de la primera cuestión de caritate de Santo Tomás dice: utrum caritas sit amicitia. Si la caridad es la amistad, lo primero que pregunta, antes que nada, y se le conté importante. Sí, de alguna manera es más difícil ser amigo de Dios que ser hijo de Dios. Para ser hijo de Dios basta la gracia. Para ser amigo de Dios tiene que haber reciprocidad. Y el pobre niño todavía no la tiene. ¿Ya? Esta cláusula es importantísima en teología de la caridad. Vamos pues a estudiarlo cuidadosamente. Se comprende fácilmente que la caridad fraterna, la caridad entre hermanos, o sea, la caridad entre unos hombres y otros, pueda tener razón de amistad, eso está clarísimo, puesto que se trata de personas semejantes en naturaleza, dignidad, etcétera, que pueden amarse con mutua benevolencia y comunicarse algunos bienes en señal de mutua amistad. Pero parece imposible que pueda establecerse una verdadera y propia amistad entre los hombres. Fallan, al parecer, todas las condiciones que requiere la amistad, que son cuatro, y van a ver, fallan todas las cuatro. Y sin embargo, después veremos que se resuelve el problema. Pero son cuatro problemazos, ¿eh? Son cuatro preguntas, cuatro papelitos, que se las traen. Pero después veremos cómo efectivamente se contesta. Santo Tomás las contesta maravillosamente. Pero es muy complicado, porque esto es tan fácil. Ser amigo de Dios, pues ahí es nada. Escuche, fallan las condiciones con Dios. Primero, las condiciones para que haya amistad son estas cuatro, que son clarísimas las cuatro. Primero, que haya semejanza. Ya que la naturaleza divina está infinitamente por encima de la naturaleza humana. Si no hay semejanza, nosotros no podemos ser amigos de un caballo, no podemos ser amigos de una piedra. Tiene que ser de una persona, tiene que haber semejanza. Si no, no puede ser. Si no hay semejanza, no puede ser. Ahora bien, entre nosotros y Dios hay una distancia tan infinita que no hay absolutamente ninguna semejanza, en absoluto nada, cero. Yo soy el que soy, tú eres el que no eres. Nada. Todo parece que no puede haber amistad, no hay semejanza. La primera condición que se requiere para la amistad es que haya semejanza. Entre Dios y nosotros no hay ninguna semejanza. San Juan de la Cruz, como insiste, entre la criatura y el Señor no hay ninguna semejanza, por eso fuera todas las criaturas. Es el gran principio de San Juan de la Cruz. No hay semejanza entre nosotros y Dios. De absoluto, pero luego no puede haber amistad. Amistad en sí que es semejanza. Ya responderemos eso. Segunda condición que requiere la amistad. La benevolencia. Benevolencia es querer el bien. Benevolere, benevolere. Querer el bien, benevolencia. A Dios no le podemos querer ningún bien porque nos tiene absolutamente todos. Es como, es el ridículo de quererle algún bien a Dios. Es ridículo eso. No se le puede querer ningún bien. Y los santos están contentísimos de no poderle dar a Dios nada porque lo tiene todo. Y están más contentos de que lo tengan todo, sin poderle dar nada, que si ellos pudieran darle algo. Porque si pudieran darle algo, le faltaría eso a Dios y no quieren. Prefieren que lo tenga todo y que no me necesite para nada. Eso es lo que quieren los santos. Claro. O sea que, benevolencia, benevolere, quererle algún bien a Dios, imposible. Luego parece que tampoco por ese capítulo no puede haber amistad. Porque la amistad siempre lleva benevolencia. Desearle algún bien al amigo, si no, no hay amistad. Si no le deseamos algún bien, no hay amistad. Luego parece que es imposible la amistad entre los ellos. Tercera condición. Tiene que ver la mutua correspondencia. Si amamos a una persona mucho, que queremos ser amiga ya, pero a ella no le da la gana de correspondernos, no hay amistad. Tiene que correspondernos. Si no nos corresponde, no hay amistad. Ahora bien, ¿quién nos garantiza que Dios nos corresponde? No sabemos si somos objeto de odio o de amor, dice la Sagrada Escritura. Aunque tenemos unas probabilidades enormes con aquellas cosas que les dije el otro día, eso no es seguridad absoluta, ¿eh? Pero en absoluto, teóricamente, no tenemos nada. Además hay otra cosa. La caridad nos obliga también a amar al enemigo, o incluso a los enemigos, ya llegaremos a eso. Y el enemigo no corresponde, muchísimo menos, todo lo contrario, nos rechaza. Sin embargo, hay que tener caridad. Luego, la caridad no exige necesariamente. No exige necesariamente correspondencia, y como la amistad sí que la exige, resulta que no siempre la caridad es amor. Digo, es que la caridad es amistad. No siempre, puede no ser. Por este capítulo también falla. Aunque es el que menos falla. Pero ya verás el cuarto. El cuarto dice, para que haya verdadera amistad es preciso no solamente la benevolencia que decíamos antes, benevolere. Es una cosa teórica. De pensamiento, no, sino de obra. Ahora son amores y no razones. Tiene que haber comunicación de bienes. Tiene que haber como una especie de regalos mutuos, si no, no hay amistad. No. Tiene que haber comunicación de bienes. No solamente benevolencia por parte del entendimiento, sino comunicación de bienes, de hecho. Ahora vemos, la comunicación de bienes es imposible, ya que a Dios nada podemos ofrecerle que no hayamos recibido antemano de él. Propio nuestro no tenemos absolutamente nada. No le podemos hacer ningún regalo a Dios porque no lo tenemos. Por consiguiente, no puede haber comunicación de bienes entre nosotros y Dios. Él nos hace un regalazo inmenso. Nosotros a él no podemos regalarle absolutamente nada. Porque si le regalamos alguna cosa de lo que él nos ha dado de antemano, tuyo, cero, nada. Luego no hay correspondencia de bienes. Luego parece que fallan las cuatro, chicos, que no podemos ser amigos de Dios. Y es muy bonito decir que somos amigos de Dios, pero ¿cómo lo demuestran? Ya verán. Y es sublime también lo que nos va a decir. No, Santo Tomás, es la teología y es la verdad, ¿verdad? Pero parece mentira que pueda ser una cosa que parece mentira que sea. Y es. Escuchen. A pesar de estos inconvenientes, que como veremos se salvan, la caridad sobrenatural constituye una verdadera y propia amistad entre Dios y los hombres. He aquí las pruebas. Primero, la Sagrada Escritura. En teología, si no se empieza por la Sagrada Escritura, si no hay un texto revelado por Dios, no es teología. Será filosofía, será especulación, será imaginación, será lo que se quiera. Pero para que haya teología hay que partir de un dato revelado y sacarle consecuencias. Si no hay dato revelado, no hay teología. Alguien ha dicho con dos palabras nada más, explicatio fidei. La teología es explicatio fidei. ¿Ustedes saben lo que es un abanico? ¿Un abanico cerrado? Está cerrado. Pero cuando se despliega, se abre el abanico. Cerrado es la revelación. Abierto, la explicación de la revelación es el abanico. La teología es el abanico de la fe, que despliega la fe. La explica. Pero de la fe, si no hay fe, no hay abanico. Nada. El abanico no fe. El despliegue del abanico es la teología. Y alguien ha dicho que toda la moral y toda la espiritualidad es el despliegue de la caridad. Si no hay caridad, no hay moral ni hay espiritualidad. Es sublime también eso. Pero ya estoy. Primero la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura nos dice clarísimamente que Dios es amigo nuestro. Lo dice la Escritura. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo. En el Antiguo dice, es para los hombres tesoro inagotable y los que de él se aprovechan se hacen participantes de la amistad de Dios. Sabiduría 7.14. Y a través de las edades se derraman las almas santas haciendo amigos de Dios y profetas. Sabiduría 7.27. Venid, amigos míos, y bebed y embriagaos, carísimos. Cantar de los Cantares 5.1. Amo a los que me aman, y el que me busca me hallará. Proverbios 8.17. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, Cristo, nuestro Señor, no os opuestas. Juan 15.14. Ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. Juan 15.15. Lo ha dicho Cristo. Es nuestro amigo. No solamente nuestro padre por la gracia, nuestro hermano mayor, sino que es nuestro amigo, lo ha dicho él. Tenemos el dato bíblico. Por consiguiente, aquellas dificultades que se vayan al cuerno, porque tenemos el dato bíblico. Es que además se resuelven las dificultades. Escuchen. La razón teológica la expone Santo Tomás con su clarividencia de siempre. Pero profundo, ¿eh? Estén atentas porque lo que nos va a decir el Santo Tomás, aunque es claro, es profundísimo, como siempre. No cualquier amor, dice Santo Tomás, comillas, ¿eh? Habla Santo Tomás en la Suma Teología. No cualquier amor tiene razón de amistad, sino únicamente el amor que va acompañado de benevolencia. O sea, cuando amamos a alguien de tal forma que le deseemos algún bien. Porque cuando amamos alguna cosa, no para desearle algún bien, sino con el fin de aprovecharnos del bien que hay en ella, no tenemos amor de amistad, sino de concupiscencia, como cuando decimos que amamos el vino, el caballo, otras cosas grandes. Es para nuestro uso, no tenemos amistad. Pero ni siquiera la benevolencia basta para la razón de amistad. Se requiere además que entre los dos amigos haya cierta reciprocidad o mutuo amor, porque el amigo lo es el que es amigo suyo. Esa benevolencia recíproca se funda en cierta comunicación de bienes. Desde el momento, pues, que existe una comunicación de bienes entre el hombre y Dios, puesto que Dios nos hace participantes de su bienaventuranza, sobre esta comunicación es preciso que se funde una amistad. De esta comunicación habla San Pablo cuando dice, fiel es Dios, porque habéis sido llamados a participar con Jesucristo, su Hijo y Señor nuestro. 1 Corintios 1.9. Ahora bien, el amor que se funda sobre esta comunicación es precisamente la caridad. Luego es manifiesto que la caridad constituye una verdadera amistad entre el hombre y Dios. Está clarísimo. Pero todavía nos dirán algunas cosas más hostiles, sino que cosas más bonitas. Antes de resolver las objeciones, de responder a los papelitos, los cuatro, que apuntábamos arriba, oigamos esa misma doctrina hermosamente expuesta por un gran comentarista, Santo Tomás, es Contenson, que es un dominico del siglo XVII, fenomenal. De verdad es que es cosa más bonita de irte comunicando, comentando esto que les acabo de decir. Oye, una claridad enorme, profundísimo, pero clarísimo. Escucha. La amistad no es otra cosa que cierto amor de mutua benevolencia, fundado sobre alguna comunicación de bienes entre los amigos, siempre lo mismo. Requiere, pues, por lo mismo, tres condiciones. Primera, que sea amor de benevolencia, deseando el bien del amigo por el amigo, sin buscar la propia utilidad, porque eso ya no sería amor de amistad, sino de concupiscencia, como hemos dicho antes. Segunda, que el amor sea mutuo y la benevolencia recíproca. Y tercera, que haya comunicación de bienes, no solamente benevolencia intelectual, sino comunicación de bienes. Si faltan los bienes, que haya al menos comunicación de corazones. Aquí está la solución. Ahora bien, la caridad cumple esas tres condiciones, porque primero, por ella amamos a Dios por sí mismo, con verdadero amor de benevolencia. No es con... ¿Cómo de benevolencia? Si no podemos desearle nada. Nos congratulamos de sus infinitas perfecciones, deseamos y procuramos la gloria externa de Dios, el honor, la obediencia, la exaltación de sus amigos, y nos dolemos y entristecemos de las ofensas e injurias que se le hacen, aunque sabemos que no le añadimos nada, pero gozamos congratulándonos de que sea tan grande, que sea infinito. Espléndido, espléndido. Segundo, la caridad es amor mutuo, porque leemos en los proverbios: yo amo a los que me aman, Proverbios 8:17, y San Juan dice: el que me ama será amado de mi Padre, yo le amaré y vendremos a él y haremos nuestra mansión dentro de él, Juan 14:23. Vemos en efecto que por una parte los justos que aman a Dios le ofrecen su corazón y todas sus cosas, por otra Dios entrega al justo, viene a él y establece su morada dentro de él, y se llega a gozar por el conocimiento y el amor con una experiencia inefable que solamente conocen los que la sienten, los místicos. Y además, no solo derrama innumerables beneficios sobre el justo, sino que se los prodiga sin límites y le inunda de ellos, porque le da la gracia, llamándole a una participación de su propia naturaleza divina. Y la caridad habitual, que tiene la primacía entre todos los demás bienes, ya que poder amar a Dios es la gracia de las gracias. Qué bonito. Poder amar a Dios es la gracia de las gracias y el favor de los favores. Que nos permita Dios que seamos amigos de Él. ¿Qué diríamos de un rey, por ejemplo? Que un pobre pastorcito ignorante y de manera, tú no eres un pastorcito, tú eres un amigo mío, ven a mí. Nos volveríamos locos, hombre. El rey es otro pastorcito, no es nadie. Pero Dios es nuestro Señor, que nos admita su amistad, que permita que seamos amigos suyos. Pero que es el colmo. La gracia de las gracias y el favor de los favores es que Dios nos admita a ser amigos suyos. Es sencillamente un amor de Dios como amigo. La virtud de la esperanza, fíjense, tiene el mismo objeto formal que la caridad, ¿eh? Pero ya se apoya sobre todo, ante todo y sobre todo, en la omnipotencia auxiliadora de Dios, connotando su misericordia y la fidelidad de sus promesas. Pero también desea Dios en cuanto a Dios, si no, no sería virtud teologal. Esperanza también es teologal, solo que añade aquel matiz de que se apoya en la omnipotencia auxiliadora de Dios. La caridad no se apoya en nada, directamente a Dios, y le ama por ser quien es y se acabó, aunque no tuviera ninguna ventaja para nosotros. Es mucho más perfecta la caridad que la esperanza, la esperanza también, ya está. Sigamos ahora. La caridad lleva consigo la garantía más clara del amor de Dios al justo, puesto que Dios a los que ama les hace amantes suyos. Añádese a eso que Dios por la caridad nos muda y transforma en sí mismo, según aquello de San Pablo: el que se allega al Señor se hace un espíritu con él. 1 Corintios 6:17. Finalmente, derrama sobre los que le aman castas delicias e inmaculados deleites. Eso solamente lo saben los grandes místicos. Y al inclinar su corazón hacia el hombre y poner sus delicias en estar con los hijos de los hombres, infunde en sus corazones aquella paz que el mundo no puede dar, porque los frutos de la caridad son, como atestigua San Pablo, el gozo y la paz en el Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Hay finalmente en la caridad verdadera comunicación de bienes, como aparece claro por lo que acabamos de decir. Y además, con la caridad merecemos la futura comunicación de Dios en la patria, por la que gozaremos eternamente de Dios, visto tal como es en sí mismo, a fin de que la amistad con Dios, iniciada acá en la tierra, se haga firme, inmóvil y sin piedad. Ahora vamos a contestar a los cuatro papelitos, a las cuatro dificultades. La primera era clarísima. La primera dificultad dice así: la amistad requiere la igualdad, o al menos la semejanza entre los amigos. No podemos ser amigos de una piedra, no puede ser, porque como dice San Jerónimo, la amistad encuentra a los amigos iguales o los hace. Los encuentra iguales o los hace. Pero entre Dios y los hombres no hay igualdad ni semejanza, ni la puede haber. Luego, no es posible entre ellos la amistad. una distancia infinita que no se... Es insalvable, no puede ser, no puede ser, no hay ningún... Yo soy el que soy, tú eres el que no eres, se acabó, no hay más que hablar. Pues parece que no puede ser. A ver cómo se contesta. Dios, mediante la gracia, ha elevado al hombre al plano de lo divino y nos ha hecho semejantes. Ya empezamos con la cabeza, debería haber ahora mismo otra cosa terrible, tremenda, hermano. Mediante la gracia ha elevado al hombre al plano de lo divino, lo ha deificado, lo ha metido en el sexto plano, en la divinidad. Ya nos ha hecho semejantes a él, mira, mira por dónde, pero espere, que ahora viene lo gordo. Además, y esta es la razón más sublime y profunda, desde que el Verbo Eterno se dignó hacerse hombre, la naturaleza humana quedó divinizada en Cristo. Y al incorporarnos a Cristo por la gracia, en Él, con Él y por Él, podemos establecer una justa y entrañable amistad con Dios. Fiel es Dios, por quien habéis sido llamados a participar con Jesucristo, su Hijo y Señor nuestro. En Cristo, con Cristo y por Cristo, somos semejantes a Dios, en Él. Ya está resuelto. La principal dificultad era esa, la distancia infinita. Pues se resuelve de dos maneras. Elevándonos a nosotros por la gracia y rebajándose el Verbo a tomar hipostáticamente la naturaleza humana. Está resuelta la dificultad, clarísima. Veamos la segunda, la benevolencia. Si no podemos desearle nada a Dios, yo estoy contentísimo de que no puedo darle nada a Dios. Tendría muchísima pena si pudiera añadirle algo a Dios, porque sería señal de que no es infinito. Prefiero que sea infinito aunque yo no tenga el gustado de poderle dar nada. Prefiero quedarme sin ese gustado con tal de que sea infinito, y lo es, ya está. Si es que me alegro muchísimo de no poderle dar nada a Dios, ¿vale? Pero ya verá. La benevolencia, que se requiere indispensablemente para la amistad, es imposible con respecto a Dios, ya que ningún bien le podemos desear que ya no lo posea infinitamente. Eso, vamos a ver cómo se nos vuelve. Por el amor de caridad, manifestamos nuestra benevolencia a Dios, no deseándole algún bien que no posea, sino congratulándonos interiormente de su infinita beatitud y manifestándolo externamente con la alabanza y el deseo de que su gloria se difunda sobre todas las criaturas, aunque no le haya dado nada, pero queremos eso, que acabó, ya está. O sea que se cumple también. Tercera dificultad, la mutua correspondencia. Falta o puede faltar en amor de caridad a Dios el prójimo. Es la más floja, porque ya digo que tenemos datos suficientes para decir que hay correspondencia. Pero teóricamente, la Sagrada Escritura dice que no podemos saber si somos objeto de odio o de amor. Si somos o no predestinados. Ahora que tenemos las garantías de ventas con aquellas razones que expusimos otro día, ¿verdad? Pero no está revelado. Consciente y parece que falla esa cosa. Fíjense cómo contesta. Además, ya hemos dicho que no podemos, que no hay correspondencia con el enemigo que nos odia, y sin embargo tenemos que tener amor de caridad al enemigo también. Y no tendremos nunca correspondencia, ¿eh? Porque no corresponderá nunca. ¿Claro? Respuesta. Para que la caridad para con Dios pueda llamarse y constituya de hecho una verdadera amistad, es suficiente que por su misma naturaleza y en su estado connatural suponga el amor de Dios y exija la mutua benevolencia. Lo cual es claro y manifiesto por dos razones. Primero, porque la caridad lleva consigo la garantía de que Dios nos ama, ya que proviene precisamente del amor de Dios que ha difundido nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, Romanos 5:5. Y segunda, porque la caridad, por su propia naturaleza, supone la gracia santificante, y de ella dimana como virtud infusa. Y aunque es cierto que se puede hacer un acto de caridad sin poseer la gracia habitual, un hombre que está en pecado mortal puede hacer un acto de caridad sobrenatural, pero ha de ser mediante el impulso de una gracia actual, si no, no puede. Es como el que se ha echado a un pozo, del que no puede salir si no le echan un cable desde arriba. Si le echan el cable puede salir, pero si no le echan el cable no. El cable es una gracia actual para que pueda salir. Pero siempre, siempre se necesita la gracia, o la habitual porque ya la tenga, o la gracia actual porque no la tiene, y para que la tenga, para que vuelva a tener la habitual. Luego, la caridad supone siempre necesariamente el amor de Dios, conservando la gracia habitual o infundiéndonos la gracia actual para recuperar la habitual. Es pues imposible que el hombre pueda realizar un acto de verdadera caridad sobrenatural sin que nos haya precedido y adelantado la benevolencia de Dios hacia nosotros, ya que nunca podríamos amar a Dios con amor sobrenatural sin que previamente nos diera Él, por puro amor y misericordia, la capacidad misma para amarle. Por eso dice la Sagrada Escritura que Dios siempre nos precede en el amor y viceprior de Exignos. Él nos llamó el primero. El primero es el siempre. Va siempre delante. Primera de Juan 4, 10, 19. En cuanto a la caridad para con el prójimo, no se compromete tampoco la naturaleza amigable de la misma, porque a veces tenga que recaer sobre un enemigo que nos odia. Ya que al amar al prójimo con amor de caridad, a quien amamos en realidad es al mismo Dios, que es siempre el motivo formal de la caridad, cualquiera que sea el objeto material sobre el que recaiga. Esto hace precisamente que la caridad sea virtud teologal, incluso cuando amemos al prójimo o a nosotros mismos por Dios. De donde se sigue que la amistad de la caridad se extiende incluso a nuestros enemigos, a quienes amamos en orden a Dios, que nos devuelve siempre amor con amor. El enemigo no nos devuelve amor, pero Dios, precisamente porque amamos al enemigo por él, Dios nos devuelve amor por amor. Qué bonito. Ni siquiera nos quedamos sin devolución por parte del pecador. Nos la devuelve Dios. Y cuarta y última dificultad. Estas bonitas, todas son maravillosas. Con relación a Dios, no es posible la mutua comunicación de bienes. La amistad siempre supone comunicación de bienes, y no es una música celestial. Palabras, palabras, palabras, hechos. Comunicación de bienes. Porque a Dios nada podemos darle como cosa propia, ya que todo cuanto somos y tenemos lo hemos recibido de él. Bueno, que Dios como cosa nuestra no podemos darle absolutamente nada. Por consiguiente, comunicación de bienes, sí, vela a nosotros, sí, pero nosotros a él no. Habrá qué contestación más bonita. El hecho de que todo cuanto somos y tenemos sean dones recibidos de Dios no es obstáculo para que se los devolvamos con todo el afecto y con todo el cariño de nuestro corazón, como si fueran nuestros propios bienes. Somos unos pobrecitos que no los tenemos, pero decimos al Señor, Señor, lo que tengo te doy, lo que tú me has dado. En todo caso, cuando no es posible por parte de un amigo indigente, pobrecito, acabamos de dar una limosna y no nos la puede corresponder porque no tiene nada, nos conformamos con que nos diga, muchas gracias, estoy muy agradecido, nos da su corazón y con eso solo nos basta. Qué bonito. A Dios no le damos nada, pero le damos al corazón, y eso es lo que queremos nosotros. Es lo único que tenemos. Corazón vacío, porque si se lo damos lleno, pues ya es lleno de cosas de él. Pero el corazón vacío, pues el corazón vacío, y se conforme con el corazón vacío, que es lo único que tenemos. Como el pobrecito no nos da nada más que las gracias, y eso nos satisface. Nos da nada las gracias, basta. ¿Es bonito esto? ¿Añade algo la caridad como amistad a la gracia como hijos de Dios? Vaya, se añade. Como que es mucho más complicado, pero que es maravilloso. Amigos de Dios. Es el colmo ya. Amigos de Dios. Una persona que se considera amigo del Papa, por ejemplo, es muy hermoso, ¿verdad? Pero que tendrá que ver el Papa con Dios. La distancia es infinita. Y Dios nos admite a su amistad, a su amistad. De locura. Por eso la gracia y la caridad van siempre juntas. Siempre. Nunca jamás se separa la gracia y la caridad. ¿Dónde hay gracia y caridad? Aún en el niño pequeñito. El niño pequeñito no la ejerce la caridad, pero ya la tiene. Son inseparables. En cambio, la fe y la esperanza se pueden separar, como has dicho, de forma aquella que quedan muy mortecinas, pero la gracia y la caridad jamás. Y el mismo grado de gracia corresponde al grado de caridad. El mismo van los dos a la vez. Son inseparables. Pero una cosa es filiación divina y otra cosa es amistad divina. Son dos cosas distintas. ¿Han visto, verdad? Yo creo que sí. Esta cosa. Bueno, pues el justo, por virtud de la caridad, ama a Dios sobre todas las cosas. Ah, claro, sobre todas las cosas. Ahora terminamos ya. Sobre todas las cosas, y a sí mismo y al prójimo por Dios. Sobre todas las cosas, claro. Lo prescribe así la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo con ti mismo. Lucas 10, 27. Y en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6, 5. Ya estaba en el Antiguo Testamento. Es el primer mandamiento. Mandamiento, no consejo, mandamiento. Mucha gente no se confiesa de esto, y es el gran pecado contra el primer mandamiento. No se lo confiesa casi nadie. Alguna monja dice, he llamado a Dios menos de... yo también, menos de lo que diríamos, claro. Pero eso no me dice nada. ¿En qué forma se ha manifestado ese no amar a Dios como debíamos? Pero no vamos ahora a meternos en confesiones. Esa totalidad de afecto con que se ha de amar a Dios significa que no se puede amar a ninguna otra cosa más que a Dios, ni tanto como a Dios. Por eso el pecado mortal, por el que el pecador se prefiere algún bien creado al bien supremo, es un desorden monstruoso contra la divina caridad que la destruye totalmente. Hijas mías, no hay ninguna cosa tan fea y tan tenebrosa como... La Santa Teresa vio un alma en pecado mortal. Y se asustó de tal manera que si supieran lo que es, no lo cometería nadie. Si supieran el abismo donde se meten... Yo las monjas no se meten. Pero la gente del mundo que se mete en el pecado mortal, si supieran lo que es eso, se dejarían quemar vivos antes que cometer un pecado mortal. Ama Dios sobre todas las cosas, la caridad. Ya hablaremos de eso detalladísimamente. Ya. Y a sí mismo y al prójimo por Dios. ¿Cuál es lo primero, nosotros o el prójimo? Pues hay que distinguir, hijas mías. En algunos aspectos, nosotros somos antes que el prójimo. Y en otros, el prójimo antes que nosotros. Y aprendizaremos. ¿Por qué? Se lo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el momento que dice como a ti mismo, el ejemplar y el modelo del amor que tenemos que tener al prójimo somos nosotros mismos. Lo siguiente, el ejemplar y el modelo está por encima del ejemplado. La caridad bien entendida empieza por lo mismo, pero mal entendida también. Hay que entenderla. La caridad bien entendida es verdad que empieza por lo mismo, pero mal entendida también. Y hay que precisar en qué sentido sí y en qué sentido no. Escuchen. Son los otros dos objetos, el prójimo y yo. Son los otros dos objetos a los que se extiende la materia de la caridad. Nosotros mismos y el prójimo. Entre ellos, como veremos, ocupa el primer lugar el amor que nos debemos a nosotros mismos, que debe ser el modelo y el ejemplar del amor que hemos de tener en el prójimo. Y ahí terminaba el parrafito que he escrito yo en mi libro. Pero hoy mismo, sin andar más lejos, he añadido dos líneas, para que vean cómo efectivamente todavía... perfecto, no hay nada, claro, mis libros son imperfectísimos. Hoy he añadido una cosa que la completa y redondea estupendamente bien. Nosotros somos el ejemplar y el modelo que hemos dado al prójimo. Pero, añado, aunque en realidad... El modelo y el ejemplar supremo es el amor de Cristo a nosotros, como yo os he amado. Ah, amigo, eso hace cambiar la tortilla. Porque si ponemos nosotros como modelo, nosotros somos antes que el prójimo. Pero si ponemos como modelo a Cristo, el prójimo es antes que nosotros. Ese parrafito que he añadido yo, en la próxima edición, lo mandaré a imprimir. Porque es lo que completa la cosa. Bueno, es que eso después lo explico amplísimamente, claro. Pero ya debía de estar ahí, y lo he puesto hoy entre ellos, para que ese ejemplar que tendrán, pues que esté completo, porque falta eso. Si lo dejamos en el primer aspecto, es verdad, la caridad empieza por nosotros mismos. Ah, pero si miramos a Cristo, entonces el prójimo mismo, porque Cristo nos amó más que ese mismo, que se dejó clavar en la cruz, en ese sentido, ya está. Y por último, amar al prójimo y a nosotros mismos, por Dios. Es el modelo siempre, siempre, siempre, Dios. Cualquier amor al prójimo, que no sea por Dios, no es caridad. Eso ya lo hemos dicho ayer, lo dijimos largamente, lo repito. Por Dios, porque es virtud teologal. O amamos al prójimo por Dios, o no le amamos en caridad. Será simpatía, será compañerismo, será lo que se quiera, pero no amas caridad, ya no. Y por eso a mí no me gusta la palabra amor. Porque la palabra amor se ha prostituido mucho. La emplean para designar el pecado. Amarse es pecar para la gente del mundo. En cambio, la caridad es una palabra sobrenatural. No se puede emplear más que para el amor de ellos. Nada más. No se puede emplear para el pecado. La caridad para el pecado no existe. El amor para el pecado vaya si existe. Lo que pasa es que por eso, caridad. Y ahora en algunas Biblias, ahora este instinto que tienen ahora para decir cosas raras y cosas nuevas. En aquello de 1 Corintios 13:13. Que es, ahora permanecen estas tres cosas, la fe, la esperanza y la caridad, pero la mayor de todas es la caridad. Eso es lo que dice San Pablo, es lo que dice el texto griego. Ahora dice, ahora permanecen estas tres cosas, la fe, la esperanza y el amor, pero la mayor de todas es el amor. ¡Mentira! San Pablo dice caridad, no dice eros, dice agape, que es la caridad. Y ahora traducen es el amor, la esperanza y el amor. No, señor, no. La fe, la esperanza y la caridad. Eso es lo que dice San Pablo, el agape. No el amor, que es eros. Eros es erótico, ¿no? Sensual. Eso es el amor. También puede haber un amor limpio, que Dios acabe. Pero puede haber un amor sucio. En cambio, caridad sucia no la puede haber de alguna manera. Es siempre sobrenatural. Por Dios, es la última palabra. Es el motivo formado de la caridad en todos sus aspectos y manifestaciones. La razón de amarnos a nosotros mismos y al prójimo con amor de caridad ha de ser siempre Dios. O sea, la divina bondad en sí misma y como objeto de nuestra común bienaventuranza. Sin esto la caridad en cuanto tal desaparece, para dar paso a una simpatía o amor puramente natural y humano que no tiene ningún valor delante de Dios en el orden sobrenatural. Cero. Comentando estos dos últimos puntos, escribe el doctor piadoso Contensón, del cual he leído antes un parrafito precioso, y este que voy a leer es el último ya de esta tarde, que es también precioso. Escuchen. La misma caridad ama a Dios y al prójimo. Una misma virtud cumple un doble precepto, y al hacerlo cumple toda la ley y los profetas, porque el fin de la ley es el amor. Estos dos amores, dice San Gregorio Magno, son dos anillos, pero una sola cadena. Dos acciones, pero una sola virtud. Dos obras, pero una sola caridad. Dos méritos ante Dios, pero es imposible encontrar el uno sin el otro. Íntima e inviolable ha de ser la amistad entre los cristianos. Ni ama de verdad a Dios el que no ama a su prójimo. Porque como dice San Lorenzo Justiniano, el amor de Dios engendra el amor del prójimo, y el amor del prójimo enciende el amor de Dios. Y por esto quiso Dios al principio formar un único hombre, del cual procederán todos los demás, para que se amaran todos como hermanos. En realidad, no ama por caridad a su prójimo el que no le ama por Dios. Luego, el que llevado del desordenado amor al prójimo realiza algo contra Dios, no le ama por caridad, sino por propia concupiscencia. Más aún, ni siquiera le ama porque no le desea los verdaderos y eternos bienes. Luego, solo entre los justos y santos puede establecerse una verdadera y sólida amistad, porque solo ellos se desean el verdadero bien y son, y con íntimo, fuerte, suave y constante sentido de amor. ¿Cómo exploto yo esto cuando trato con la gente del mundo? Cuando trato, no puedo precisar cosas porque puede ser que las escandalizara, pero vamos, ¿tú dices que amas? ¿Clavarle una puñalada a esa persona que tú dices que le amas? ¿Eso es amor? Se quedan de... ¿No te das cuenta que se lo estás clavando en el alma? Ay, padre, es que nos queremos tanto. ¿Quererse clavarse una puñalada? Se quedan estupefactos, porque no lo habían pensado. Claro. Pero como las cosas son así, amado lector, si amas a Dios, ama también a tu prójimo, a tus hermanos nacidos del mismo Padre, creados por el mismo Dios, discípulos de su misma ley, redimidos con la misma sangre de Cristo, comensales del mismo convite eucarístico, coherederos de la misma gloria, miembros del mismo cuerpo. Imita la natural solidaridad de los miembros y articulaciones del cuerpo. Si una espina se clava en el pie, la cabeza se mueve, los ojos miran, las piernas se curvan, las manos acuden, todo el cuerpo se contrae, todos y cada uno de los miembros hacen lo que pueden para extraer la espina que se clavó en uno de los miembros más bajos y pequeño, el pie. Luego, si somos miembros del mismo cuerpo, si reconocemos a Cristo como cabeza de todos, amémonos todos, trabajemos por todos. Dichosa y feliz concordia de la caridad fraterna, que da a los otros lo que tiene y recibe de los otros lo que no tiene. Qué útil es la caridad, que hace suyas las cosas ajenas, y congratulándose con los demás, encuentra en ellos lo que no tiene de sí. Con razón dice San Gregorio Magno, fíjese qué bonito, con razón dice San Gregorio Magno, lo que es tuyo por el trabajo, es mío por el amor. Amén, amén, amén. Mañana seguiremos. Me parece que estas cosas son preciosas y extraordinariamente prácticas, no sé. A lo mejor soy un iluso. Te damos gracias, Señor, por los beneficios que hemos recibido de tu generosidad.